Garrote 58. Un momento. Ese no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Vale, no le sería más adiós el telediario. Ya estamos aquí de nuevo detrás de la noticia. Esta segunda parte la dedicamos de aquí entonces a correos electrónicos que tenemos pendientes. Y yo quiero decir una cosa para que la gente lo sepa. Hemos tenido, Javi está malo, que es nuestro encargado de correos electrónicos. Y tenemos un atasco en el pase de los correos electrónicos, lo cual implica que cuando pasen fallas tendremos un cacao de correos electrónicos imposible. Te digo más, un programa entero para correos electrónicos. Que se lo merecen. Pues por lo menos. ¿Qué demonios? Dos. Bueno, y que, por cierto, y Javi que se ponga, bueno, que Javi, no sé que nos está escuchando, que Javi tiene Javi, lo mismo que le pasó a Daki. Tiene Javi, Javi el pobre, está el hombre, debe estar escuchándonos en el aseo. En el aseo. Está en el Asgard. Ah, en el Asgard, pues en el Asgard. En el jardín de los dioses. Hablando con Odín. Vaya tela. También. Pues ay, Javi, vaya tela, Javi. Ponte bueno, Javi. Bueno, vamos a empezar ya. Como quieras. Empezamos vale, directamente. Saco un momento. Déjame que mire el guión. Vale. Que mire el guión. ¿No nos hemos dejado nada que mirar? José. Bueno, pues entonces, lo que está sonando ya, vaya tela, es Space. La música de los guiones. ¡Bailemos todos! A ver, todos los que habíais escuchado guiones... tachando y poner correos. Correos. A bailar, atención, no se puede. Así sin música, hemos bailado. Sonamos por bailar. Está mal. Hermano, Espacio 1999, Eduardo. Que bailando cancan. A ver cómo va a sonar. Además, ahora, escuchad. Un momento, de silencio. ¿No oís nada? Pues después oiréis de fondo la música de Maravillas de la Postproducción. Espacio 1999. Aún está sonando, Daki. ¡Aún está sonando! ¡Daki, claro! Venga, empieza con los fondos electrónicos. Vale. Eduardo, una cosa que te pido, por favor. Estás con el tema técnico, pero estás interfiriendo... No. Yo soy muy técnico. ¿Vale? Venga, al tema. Sí. Salvador Calvillo, de Madrid. Después de la entrevista el otro día con Alfonso García, ya estamos preparados para estartequizar el programa, ¿no? Sí. Por cierto, claro. Pues venga, no os cortéis. En cuanto podáis, el primer programa sobre Star Trek y la mitología laica de los vulcanianos. Ala. La mitología laica de los vulcanianos. Eso solo tenemos que pasar a este hombre rápidamente. La idea de Alfonso. La mitología laica de los vulcanianos. Alfonso. Sí. Sí, y seguro que estará encantadísimo de claro que sí. Y seguro que nos hace un libro sobre la mitología laica de los vulcanianos. Cuide, sí. Pues sí, efectivamente, tenemos que dedicar un día a Star Trek. Sí, no un día, no. Más. Esto como de Star Wars, que lo tenemos aparcado ahí. Cuando lo cojamos. ¿Sabes por qué? Yo creo que en el fondo es que nos da hasta miedo. Sí. A mí, por lo menos, lo de Star Wars, ahora que lo sacas a relucir, de aquí, me da hasta miedo, lo confieso. Porque digo, lo cogeré, pero soltarlo... Uy, ya, es que, por ejemplo, es que es complicado. Tú date cuenta como el otro día con las películas de fantasía. Pim, pam, hablar de seis. Pum, pum, ya está. Intentas hablar rápidamente y claro, es que joder, te darías con ganas de cada día dedicarse a una película y podrías hacer miles de programas. Y luego pero te envía el correo electrónico malintencionado, puñetero y zahiriente de un oyente que dice, os habéis dejado la película tal, no habéis hablado de cuál, habéis parado por alto, habéis sobrevolado sin entrar en profundidad. Hombre, no seáis tan duros con nosotros, hacemos lo que podemos. Que solo tenemos 2 horas. Estamos negociando hacer un programa de 5. A ver. Estamos negociando el hacer algún matinal algún sábado. Eso sí. Claro que sí. Eso sí. Las matinés del camarote. Las matinés del camarote. Con invitados especiales. Bueno, pues Mariana Díaz, también de Madrid, dice, felicitaciones por la entrevista a Alfonso García. ¿No estaréis juntos? No. Salvador Calvillo y Mariana Díaz. Bueno, felicitaciones por la entrevista a Alfonso García. Fue muy interesante e inteligente. Espero que iréis informando sobre la Spatrek de Valencia. ¿Quién mejor que vosotros? Gracias. Pues vamos a ir informando. Y no obstante, en el blog del programa, ya tenemos puesto un enlace con la gente de Star Trek Valencia. Cierto. Correcto. Star Trek Valencia, con los de Star Trek de la Spatrek, con los de la Spatrek. Es decir, que a través de nuestro blog podréis enteraros de cómo va funcionando la... Y no obstante, cualquier novedad también informaremos. También informaremos directamente. Y estaremos allí. Por supuesto que estaremos allí. Estaremos. E intentaremos que la actriz invitada, la consejera Eliana Troy, esté en el programa. Vamos a ver todo, hacer todo lo posible, porque también depende de cómo lleve la mujer la agenda, que igual tampoco va mucho. Pero bueno, siempre se puede ir a la habitación del hotel. Seguro que lo hacemos. Que yo esas cosas lo hago mucho, me meto a la habitación del hotel, claro, y hago una entrevista ahí mismo. Y si te preguntan, dicen, oiga, yo estaba aquí antes. ¿Quién ha llegado antes a esta habitación? Yo, ¿no? Luego la gente cuenta, por ejemplo, no sé, creo que era Bisbal, sí, contaba la anécdota que se metió en la habitación del hotel y había varias chicas debajo de la cama escondidas y tal. ¿Lo dices en serio? Sí, sí, lo cuenta. Pues igual esta chica pasa lo mismo. Cuando llegue a su país podrá decir, pues fui ahí, me metí en el hotel y había dos tíos de un programa de radio metidos debajo de la cama. Y luego cuando pregunté qué, me dijeron que iban de serie con la habitación. Todas las habitaciones de España. Los secadores, las toallitas de mano. Y los dos del camarote. Del camarote 58. Juan muy José bien. Arocas, Valencia. ¿Dónde puedo encontrar el libro de Alfonso García? Pues gracias. En internet, en la editorial Tirant Lo Blanc, puedes encontrarlo al precio de 9 euros y te lo envían a casa. Y está disponible. ¿Eh? Está disponible. Qué gozada. Así da gusto. ¿Qué te parece, Juan José? Increíble. Pregunta. Sí. Y además, por cierto, tengo que decir una cosa. Ya me he leído el libro. Alfonso nos está escuchando. Ya me he leído el libro. Muy interesante el libro. Me hice con él, lo localicé el libro, lo he leído y tengo que decir que es un libro realmente que plantea. Yo no me había. Cuando le hicimos la entrevista, le dije, ¿de verdad da tanto de sí? Sí, sí que lo da, sí. Ahora puedo decirlo con conocimiento de causa. Da de sí lo suficiente. Que es interesante, que con el título a lo mejor piensa uno, bueno, se va a poner, va a entrar en un ajo demasiado técnico, demasiado filosófico y me voy a perder un poco. No, le recomiendo que lo lean porque de verdad es aleccionador. Pues me acaba de llamar la atención. Yo voy a comprarlo también. Sí, hombre, sí, tranquilo. Lo compraré. Y si no, te dejo el mío, no hay ningún problema. Yo compraré, que siempre comprar libros. Es verdad. Sí, sí, bueno. Sí, señor. Mientras no sea que lástima de árbol. Exacto. Mientras no sea que lástima de árbol. J. Villena, de Valencia. ¿Podéis colocar información de las patrias en el blog del camarote? ¡Ya está! Perfecto. J. Villena. Entras, está la Spatrek y la Club Spatrek Valencia. Correcto, la dirección del blog es http://elcamarote-5858.blogspot.com. Ahí está, toda la información. Perfecto. Y de paso se pueden deleitar escuchando nuestros programas pasados, que es un deleite inenarrable. Y viendo las fotos. Ahí está. Correcto. José Vicente Ruiz, sí que es un de deleite. Valencia. Una sugerencia. ¿Qué tal poner algún enlace o resumen de los informes de los progresos de la Spatrek en vuestro blog? La gente de Star Trek se está volcando en el tema, ¿eh? Estuvo muy bien la entrevista con el autor de Star Trek y los derechos humanos. Gracias. Muy bien, sí. Eso es lo que estábamos comentando antes, de que aparte de los enlaces, pues podemos poner... Sobre todo, yo lo que quiero también que tengan en cuenta es que empezar a poner cosas ya así, al final se enfrían, se quedan las notas del blog atrasadas y tal. Es en cuanto en septiembre y empezaron a calentar máquinas, lo que hablamos también con lo que tratamos, por ejemplo, con correo, no sé si fue por correo electrónico o telefónicamente, con la gente de Star Trek, de que antes de que empiece, un mes antes, traeros al programa, ir calentando motores. Efectivamente, septiembre es un gran mes. Ahí está, correcto. Retorno de vacaciones y tal. Y luego, pues eso. Qué bueno, que el programa se hizo muy bueno y tal. También gracias a Alfonso, que lo hizo fenomenal. Sí, Lupe Climen, Valencia. Os propongo la idea de poner enlaces en el blog o las páginas de ciencia ficción y fantasías más importantes, como por ejemplo Star Wars, Star Trek, editoriales y otras. Ya está hecho, Lupe, es una gran sugerencia. Bueno, una cosa. No está, por ejemplo, Star Wars. Pero es que las vamos colocando conforme vamos tratando el tema. Correcto. Y conforme vamos hablando con las personas que nos autorizan. Porque, por ejemplo... Los años que nos pasemos hablando de Star Wars... Una cosa que, por ejemplo, quiero anticipar, sin introducirme mucho en el tema, para que la gente lo tenga claro. Tendremos, cuando pase el verano, tendremos una entrevista con una persona de relacionada con Star Wars allí, en el país de origen. ¿Vale? Hablando en español, muy probablemente, si la cosa no se tuerce y no me suele gustar adelantar acontecimientos, pero en este caso estamos en la radio, qué puñeta, adelantar un poquito el ambiente siempre viene bien, ¿no? Pues cuando ocurra eso, en cuanto tratemos Star Wars por primera vez, ¡zas! Colocamos un enlace. Y dice Lupe, ya sé que son relativamente fáciles de pillar por la red, pero quedaría bien y completaría la página web. ¿Quién es Lupe? Me gusta mucho el programa y estáis todos guapísimos en el blog. Un beso. Un beso para ti, Lupe. Tú sí que gracias, sabes. Lupe. Tú sí que sabes quedar bien. Y seguro que también es muy guapa. Eso de guapo nosotros. Bueno, guapos de corazón. Eso y sí, alma. Eso sí. Y sí. Alma, sí somos. Ay, eso. Vomitamos porque lo bonito está en el interior. Exacto. Miguel Serrat, de Valencia. En uno de los primeros programas que escuché grabado, Andrés recomendaba un libro sobre películas destacadas de ciencia ficción. Era algo así como las 50 mejores. Las 100 mejores o algo así. ¿Podrías volver a reseñarlo y facilitar los datos de la edición para comprarlo? Gracias. Y saludo a todos los trekkies. Pues tengo que decir, honestamente hablando, que me ha pillado en el establo dándole de comer al caballo. Pero es de Editorial Midons. La editorial, me acuerdo, se llama Midons. Lo que pasa es que no sé, es una editorial valenciana, pero no, a ver si nuestro documentalista técnico puede localizar ni Dons, y creo que es las 50 películas más importantes de afición o algo así el título. Mira en Editorial Migos, Eduardo está haciendo aquí rápidamente las gestiones delante del ordenador. Midons, los 50 películas. Perdóname por las dos, chicos. ¿Vale? De ciencia ficción. En fin, no me acuerdo. Puedes pasar si quieres a tu correo electrónico. Si mientras tanto lo localizamos. ¿Cómo se llama? Miguel Serrat. Miguel Serrat, muy bien. Pues Miguel Serrat, lo tenemos en cuenta y estamos en ello. A ver. Es de Midons Editorial. Pero las 50 películas fundamentales del cine de ciencia ficción. Ahí está. De Midons Editorial, editado en 1988. Ese es. 1998. Pues las 50 mejores películas... Las 50 películas fundamentales del cine de ciencia ficción. Exacto, pues ese es. Muy bien. Extraordinario el libro. Además con un pequeño resumen de las películas, con una introducción del rodaje, detallitos y tal, muy interesante. Pero ya, pues un poco solitario. Ahí está. Bueno, aquí supongo que nos recomiendan las películas de fantasía. Domingo Álvarez, de Valencia. Dice, películas de fantasía, El Golem. Es una película antigua, en blanco y negro, preciosa, un clásico, vamos. Pues sí, por supuesto. El Mago de Oz. La antigua, se refería a la mira. Ya hablamos otro día de ella. Los Goonies. Buenísima. Me encantan los Goonies. Buenísima. Me encantan los Goonies. Efectivamente. Me encanta. Son tiernísimos los Goonies, me encanta esa película. Pero todavía tampoco hablamos de ella. Claro, es que hay tantas. Algo de Gremlins. La música nos atropellaba. Hubo un programa que la música de Gremlins nos atropellaba. Sí. Oz, Un Mundo Maravilloso, la segunda parte del injustamente papel. Pasada por alto. Correcto. La actriz, con un nombre muy curioso, la niña que hace el papel, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero da lo mismo, está mucho mejor desde el punto de vista de la edad que Judy Garland en la original, porque tiene más la edad que se supone que tiene la niña en el... Pues que en aquella época, vamos a elegir una actriz que haga de... Pues, que cante, decir, baila y todo. Pues, tenemos esta Vasily Temple, porque sí, ya que tuviera... Pues, la, en la película, por cierto, magnífica, está claro. Legend. Oh, Tom Cruise. Tom Cruise. Los principios de Tom Cruise. Sí, señor. Ver al Tom Cruise ahí pegando... Desde luego, no es ver la película por Tom Cruise, sino por el conjunto de la película, que es mágica esa película. Sí. Ver al Tom Cruise pegando saltitos por ahí con taparrabos tan chiquitín él ahí de bajito, quiero decir. No, me refiero por bajito. Eso lo ha mejorado con la edad, ¿no? No, con los tacones. Oye, pero ahora anuncian una cosa por televisión, que te pones en el tacón una especie de Whisper XL, pero para la suela del zapato, que te permite ser hasta 5 centímetros más alto. ¿Sabes qué pasa? Que en el caso de Tom Cruise sería 1,60 casi, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que todo esto me resbala, como llevo baba de caracol. De la que anuncia también. Es que es interminable, ya hablamos el otro día de ella, del libro, y hablamos de todo. Pesadilla antes de Navidad. Una película buenísima, y contar un detalle, por ejemplo, de la película que me viene a la cabeza, que me impactó cuando me lo dijeron. Un minuto de película era una semana de grabación. Sí. Un minuto de película. Halloween, el día de difuntos, eso ya celebra. Eso que estáis escuchando, y ya sé que hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación, eso que estáis escuchando se titula Good News. Y es una canción de Mike Oldfield, de la banda sonora de Campos de Muerte. Good News, Good Diréis, News. Diréis, es que esa... Sí, buenas noticias. Sí, Good News. Good News, he dicho Good News. Has puesto Good. Sí, noticias de Dios. Vale, no, Good News, de Michael Field, que está incluida dentro de la banda sonora de Campos de Muerte. Es que a mí, Campos de Muerte, porque lo estoy traduciendo directamente. En general, aquí en España era Los Gritos del Silencio. Me gusta más Campos de Muerte, que es la que habla sobre la guerra en el sudeste asiático y tal, ¿no? Pues... El audio. Pausa, el audio, estamos escuchándola, ¿vale? Muy bien. La postproducción después a la magia, ya sabéis. Correcto. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Con la lista de Domingo Álvarez, de que después de Pesadilla antes de Navidad, que hablábamos muy bien, a mí me encantó, a mí me gustó mucho Pesadilla antes de Navidad. Mucho, ya que esqueleto. Y la otra. La novia cadáver. Está bien. Sí. Luego habla de Harry Potter, que tampoco habla de Harry Potter. ¿Hay un programa de Harry Potter? Harry Potter, hay un correo electrónico que no tenemos aquí, del que, por cierto, sí que podía estar, que yo he visto ese correo electrónico, en el que hay una persona diciendo, un chaval que dice su edad y todo. Un chaval muy joven, 14 o 15 años, muy jovencito. Y me dijo que, y pues nos dijo en el correo electrónico, que quería que hablásemos, que a ver si podíamos, que por qué no le podíamos dedicar un programa completo a Harry Potter. Bueno, claro, tanto que se puede. Y que lo demás lo merece el tema. A mí no me gustan los libros. A mí los libros. Mal escritos los libros. A mí los libros no considero a la autora una buena escritora, pero sí que la considero una magnífica fantaseadora. Una persona con capacidad para imaginar. Interesante. Y nada, las películas pues han ido mejorando hasta que ha llegado la última y la han liado parda. Como dice el vídeo ese de YouTube, porque la última es una película muy mala. Muy mala. Personalmente, digo que la última, lo único que merece la pena son los últimos 30 minutos. El resto de película no vale para nada. Una horita de película, pico, ¿no? lo que estás quitando. Se queda en un mediometraje. Sí. 30 minutos de película, chicos. ¿Qué más? Fantasía. La original de Disney. Magnífica la fantasía. Sí, sí. Música. Las escobas. Magnífica. Muy buena, muy buena. Hellboy. Es una película. La primera. Me gusta la primera. Exacto, la segunda. Sí, me gusta la primera. El Ejército Dorado. Ya empezamos a disparatarnos un poquito. Y luego ya... Y eso que el Ejército Dorado, perdonad, el Ejército Dorado tiene una versión en cómic. Hay una versión del Ejército Dorado en cómic que tengo que decir que la vi por internet, me bajé unas páginas que se podían bajar, que estaban de dominio público, poder descargártelas de internet, en las que tengo un dibujo precioso, un dibujo muy bonito, que me gustó más que la película. Pensé, vaya, qué lástima, podía haber sido simplemente un guión de cómic. Guión de TVO, quiero decir. Eso. Y luego dentro del laberinto. Bueno, menos mal que ha tirado por ahí. Si hubiera tirado por el otro lado, habría ido directo al castillo. Buenísima. Muy buena la película, muy buena. Muy buena. Además, una de esas películas que yo no sé vosotros, pero yo, cada vez que la veo, le encuentro algo nuevo. Hasta ahora ha sido malo, ¿no? Puedo ser peor o algo así. Sí. Cada vez que le veo la película, a vosotros nos pasa, le encuentro un detalle nuevo que me había pasado desapercibido. Y para ti, es del censo. Es una película buena. Cuando te haces más mayor, disfrutas más de muchas cosas. Sí. Sí, que te quedo en cada momento. Sí. Todo lo que antes era una película, solamente era cuestión así, todo efecto visual, vemos y ya está. Sí, ahora eso, cada, disfruta de cada momentico, sí. De cada... Sí, sí, sí. Es una película... Y que hacer esa película, esas películas que sin el apoyo... Ahora mismo esa película se haría en 3D digitalmente y puede que quedara súper espectacular, pero no tendría ni la mitad de la magia. Ni de coño. Yo creo que no. No. Y yo te digo la cosa. No estoy convencido de que no. Esa. Y yo he trabajado en haciendo... Sí. Que la gente que me conoce y que me está oyendo decir esto dirá, pero este tío... ¿Qué pasa? Es un tío que ha estado trabajando en eso y ahora nos dice que es que lo pienso de todo corazón. Claro. O sea, quiero decir que... Recordando a Liam Neeson mirando a la nada cuando hablaba con Jar Jar Binks. Sí. Pues que esa diferencia de no tener a nadie con a quien mirar, a tener al personaje en sí que mirar y poder tocar, eso es diferente. Por cierto, voy a salvarle la cara a Liam Neeson hablando con Jar Jar Binks, porque he oído decir a gente que cuando estaba mirando a Jar Jar Binks miraba por encima de Jar Jar Binks porque no había calculado bien el ángulo al que lo miraba. No es cierto. Es que le miran los ojos. Tengo que recordar a la gente que los ojos de Jar Jar Binks son unos bulbos que sobresalen de la cabeza. Correcto. Está mirándolo perfectamente bien. Pues cuando tú la miras y lo ves, la sensación te da es que está mirando mal. Que está mirando mal. Pero es porque solemos tener... A tener y ahora yo voy a desalvarle la cara a Liam Neeson. Ay, hombre. En la escena de la final de las puertas, cuando esas puertas se iban cerrando, ¿por qué no gasta ahí la super velocidad que gastó contra los Droidecaps? ¿Es que la ha perdido por el camino? Ya, pero mira, vamos a ver. Pasa, o sea, es como si una espada láser abre una brújula. Vamos a ver. Dejadme, Eduardo, déjame que te dé un pequeño detalle. Primero me retiro. Este ruido que está viendo aquí es que estamos modificando en el amplio espacio de grabación que tenemos en la cueva de Andrés. Eco. Vamos a ver. La gente... ¿Qué iba a decir yo? Lo de... honestamente hablando, mundo. Estaba diciendo que desde el punto de vista de la orientación visual, solemos centrarnos en la masa. Y entonces nos da la impresión de que cuando no se mira al bloque principal de masa en una imagen en 3D, está mirando mal. Entonces mucha gente calcula que tiene la falsa sensación de que Liam Neeson no mira bien porque tiene el efecto subjetivo de que debería mirar al bloque de la cabeza y no a los dos bulbitos que sobresalen, que son los ojitos de Jar Jar. Y no era eso lo que quería decir, quería decir otra cosa. Perdóname. Se me ha ido por completo de nombre. Perdóname, Liam. Liam es un buen chaval. Liam es un buen chaval, que sabemos que nos escucha. Liam, sabemos que nos estás escuchando. Un tío muy majo. Muy bien. Efraín, de Valencia. Aunque Andrés ya lo va haciendo con regularidad, que es una biblioteca móvil el tío. Os pido que no olvidéis los clásicos cinematográficos del género que sean. Es un programa buenísimo, de verdad. Debería ser más largo, al menos una hora más. También sería una idea, bueno, claro, que tuvieseis algún programa matinal los sábados. Es que eso lo comentamos en un programa y está cundiendo. Aunque solo fuese una vez al mes, me encanta vuestra cabecera sonora. Tiene mucha personalidad y es la más de pegadiza. El fragmento con la voz de Gro 8 queda muy bien, muy bien. Un hurra por el arreglista. Bueno, gracias por todo. Bueno, pues oye, Efraín, esto simplemente es un correo para daros las gracias. Es un correo. Para echarnos flores. Es un correo para que pedimos que trabajemos más. Que trabajemos más. Por la patilla. Un correo digno de mención. Un correo digno. Efraín, ¿cómo has dicho? Efraín, pues Efraín, muchísimas gracias por un correo extraordinario. ¿Tenía, menciona algo del sueldo? ¿Algo no del sueldo? Has oído antes que le pedí a Andrés que me retire para ver películas. Y para hacer sábados matinales. No podemos hablar todo. No podemos hablar todo. No tengo claro el tema, cómo puede cuajar, pero hablarlo por hablarlo. Pablo Cortés, de Madrid. Que Madrid también nos escucha. Tampoco estaría mal que Marina Sirtis, la consejera Diana Troy, de Nueva Generación, que está muy maja ella y muy inteligente, buena actriz, pasase por el programa. Está muy maja ella y es muy inteligente y muy buena actriz. He dicho, tengo que ponerlo rápidamente. Pues he leído los puntos suspensivos, que dice que está muy maja ella. Es muy inteligente y buena actriz. Y muy buena. Pasase por el programa. Claro, que a lo mejor ya os lo habéis planteado. Nos lo hemos planteado. Pues sí. Aprovechando que está invitada, es Patrick. Supongo que a partir de ahora iréis colocando los programas al día en internet. Saludetes. Vamos a intentar. Gracias, Pablo. Pues vamos a intentarlo. De además, hecho, tengo que decir una cosa. Estoy empezando a ver antes. El programa este va a durar exactamente lo mismo que la voz de Daki. Ay, estoy muy mal ya. Está muy mal el tema, ¿eh? Estoy muy mal ya. Esto se me acaba también, ¿eh? Sí, bueno. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. 20 minutos. Vale, perfecto. Muy bien. Perfecto. A ver. Otro. Isabel Romano, de Madrid. Soy relativamente una novata en esto de Star Trek y me gustaría conocer algo de la bibliografía del universo expandido, que hay tantas o más que en Star Wars. A ver si puedo editar una selección de títulos que seguro que nos vendrán muy y a más de uno. Nos vendrán muy bien a más de uno, por su moda. Pienso en apariencia para Star Trek. Entonces nos conoceremos, y sabéis. Perfecto. Y pasar por la radio para veros en persona si es posible. Eso claro que es posible. Eso todo es negociable, porque así van a venir 54.000. No, y el camarote, ¿cómo es? Todas las fans. No, pero nos iremos un día allí. Nos iremos un día a las patrias. A que sepas que tengo un sombrero. ¿Qué? De periodista. ¿Ah, para sí? Cuando vayamos a los sitios. Que pone press. Ponga press. Oh, camarote 58. Guay, sí, señor. Sí. Los haremos. Bueno, sí. Eso está bien. Sé si los copiones ya los tengo. Cuando fuimos a la cámara. Aquí colocaliza. Tres, de aquí. Vale. Uno, dos, habrá que localizar dos. ¿Dónde conseguiste tú ese sombrero, por cierto? Bueno, un momento. Isabel, muchas gracias por todo. Hablemosle de algo de la bibliografía del universo expandido. Bueno, es que de memoria ahora tengo una infinidad de libros de Star Trek en la biblioteca, pero de memoria ahora mismo es que no, porque además la mayor parte de ellos son ediciones en inglés. Ediciones en castellano no hay tantas. Pero lo que puedo hacer, si quieres, es comprometerme. Ahora Daki marca el correo electrónico, si quieres, y pongo una entrada en el blog dirigido a nuestra amiga Isabel Romano. Por cierto, nosotros estuvimos a veces en Madrid, de Madrid, sí. Estuvimos una vez alojados en un hotel en la calle Mesoneros Romanos. Bueno, esto, no olvidaros del tema, es un inciso que me ha ido a la cabeza ahora mismo. Yo estuve en Roma y había en Roma. Antiguamente, ¿no? Incluso ahora también, vestido por ahí para enseñarte. Bueno, Isabel, bromas aparte, pongo una entrada en el blog, márcamelo de aquí, y pongo una entrada en el blog y le pongo una selección de una docena de libros de Star Trek. Pero ya digo, de entrada, que le quede claro que localizarlo será a través de Amazon o por ahí, porque se localizan en inglés. Isabel, por si no has entrado en el blog es http://elcamarote-5858 en número .blogspot.com y el correo electrónico elcamarote58, otra vez 58 en número, @yahoo.es. Muy bien, Edu, gracias. Bueno, pues eso. Esta es mi sección. Mi sección es leer el blog. Y sí, Isabel, sí. Y el tema técnico. Toma. El programa, claro que sí. Claro. Oye, perdón, una cosa. Vamos a ver. Los directores del programa, sus directores están aquí para editar. Tenemos el técnico especialista en control y luego está Pepe Igualada cuando estamos en directo, que es el que le encarga de... Oye, te voy a tener que hacer la de los Goya. Déjame en paz. Gregorio, de Vigo. ¿De Vigo? Gregorio. Y además un correo electrónico, una carta. Nos envía una carta, Gregorio. Oye, además, muy bien ahí. Un fuerte abrazo desde Vigo. Un fuerte abrazo para Tene. Soy muy aficionado a las lecturas tolkienianas y a las sagas de la Guerra de las Galaxias y Star Trek. Muy bien, pues como todos. Yo creo que aquí... Últimamente voy de calle con la serie de animación de las Guerras Clon. Siempre he tratado algún episodio que se me ha escapado buscándolo por internet. Igual que yo. O sea, Andrés además lo comentaba al principio del programa. Quisiera preguntaros qué opináis de las dos series de animación sobre la Guerra de las Galaxias. La primera en 2D... De Genji Tartakovsky. Oye, hemos hablado de este tema aquí. Sí. A ver, Daki, Gregorio eres tú. No, pero esa cámara que tienes ahí apagada, yo creo que Gregorio tiene que. Esas cámaras. Tiene un LED ahí, sí, ¿no? Estoy mirando no. Por una cámara. Sí, sí, ahí. Los Simpsons, este el aparato del ronquido. De ronquido. Pues dice. Y esta última, que supongo será de la propia factoría Skywalker Ranch. Sí. ¿Os gusta más el estilo de Los Increíbles o el estilo de Samurai Jack? Hemos hablado de todo esto. El estilo de Samurai Jack. El estilo de Samurai Jack. A mí es que es lo mismo que os estaba diciendo a vosotros antes sobre la película de Cazadores de Dragones, que no me habéis dejado hablar otra vez. Os habéis ido por petenera. Ah, luego hablas más de ella. Luego hablo más de ella. Lejo. Vale, pero la puedo hablar ahora porque es que es al hilo de este. Venga, correo. Háblalo ahora. Entonces, que es lo mismo que pasa con esta serie desde mi punto de vista. Es decir, a mí me gusta mucho los dibujos animados en 3D. Está muy bien, y de hecho la película esta de Cazadores de Dragones, que se ha estrenado la semana pasada, es extraordinaria. La imaginería y la imaginación, que no es lo mismo, ¿vale? Es una película que da muchísimo de sí. Pero si tenéis la ocasión, yo qué sé, entrando en Amazon y viéndolos directamente en francés, os podéis localizar, afortunados vosotros, la serie en español de algún modo, a través de internet o como sea, ved la serie en 2D, porque la serie en 2D es... Es extraordinaria, es que lo que... Vamos a ver, el hecho de que se empiece a prodigar de esta manera el uso del 3D en las películas no nos debe hacer olvidar el dibujo tradicional en 2D. Es decir, porque si lo perdemos de vista dejará de evolucionar. Y la serie de Cazadores de Dragones en 2D es extraordinaria, no encuentro palabras, no encuentro calificativos, extraordinaria, ¿vale? Entonces con la de las guerras clon pasa lo mismo. Y está en castellano entera, que es una producción francesa, ¿no? Sí, Futuricón, que son unos tíos magníficos. Además, el director es el, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo del nombre de pila, pero el apellido es Quack, y es un hombre que muy introducido en el, búscalo, Daki, que como tenemos la información aquí tan cerca, no hay que perder de vista en la realización de la película en 2D, porque es extraordinaria. Y además, insisto, debemos fomentar el uso. Arthur Quack. Y Guillaume Ibernel. Sí, pero Arthur Quack es el padre de la criatura. Quack es el padre de la criatura. Los personajes están... El dragón que les acompaña, pequeño que les acompaña, es un ejemplo de mascota... simpática, pobre. Las escenas esas en la película, en la que cuando los persigue la jauría esa, por llamarlo de algún modo, la bandada esa de murciélagos, es un dragón que está compuesto, perdón, un monstruo, una mezcla de monstruo y dragón, que está compuesto, se puede descomponer en miles de pequeños murciélagos. Sí. ¿Vale? Esos murciélagos son una bandada feroz que va persiguiéndolos por ahí. Bueno, pues cada uno se esconde como puede de esa bandada asesina. El dragón, lo que hace, el dragoncito que los acompaña, la mascota, lo que hace es que se sube encima de un trozo de piedra que cuelga, se queda quieto, pasa por estatua, se hace pasar por una estatua. En la serie también es extraordinario. Además hay una escena buenísima, porque hay una escena que no me resisto a comentar. El dragón salta, que es el cachondo de la serie. Salta, eso que os estoy comentando. Se queda quieto, estático por completo, ¿vale? Pero en una casa ha robado una ristra de morcillas o de chorizos. Y entonces se lo ve completamente quieto, pero va como la ristra va subiendo, va desapareciendo en su boca. O sea, el tío puede quedarse quieto, pero lo que es los chorizos es una presencia que no puede soportar. Es buenísimo. ¿Qué más nos cuenta este hombre de Madrid o de Sí, Vigo? De Vigo. Gregorio. Bueno, pues hemos quedado en que efectivamente que el 2D hay que seguir. La de la Guerra de las Galaxias es la que decíamos aquí antes, sí, del Gendita Stakovsky. Sí. El Samurai Jack. Y yo también insisto, Eduardo, que creo que es el de las supernenas. Yo creo que el Stakovsky no es el de las supernenas. Dice, yo me tiré una temporada muy pillado con el 3D, pero ahora no sé si estoy un poquito cansado ya. O el Laboratorio de Dexter. Eduardo, el Laboratorio de Dexter creo que es de él. ¿Se tiró? ¿Qué ha dicho? Una temporadita muy pillado con el 3D, pero ahora no sé si estoy un poquito cansado ya. Y es que puede ser que nos llegue a espiar. Reconozco que esta serie de 3D tiene un acabado agradable, aunque también supongo que será más cómodo para ellos, como si fueran marionetas o cosa parecida. ¿Qué opina nuestro experto en 3D? ¿Serás tú? De la serie del rancho, de la 3D de Star Wars. Sí. Lo que estaba diciendo antes, está muy bien, me gusta el estilo recortado de formas rectas, al cual es una forma, es un 3D diferente, la verdad que es un 3D diferente. Pero, sigue siendo 3D. Haciendo un comentario sobre el anterior, el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas que vienen a ser las supermenas, Samurai Jack y Star Wars, las guerras clónicas o guerras clon. Las guerras clon. O sea que está, lo que decíamos, este es el autor de también Correcto. De laboratorio de Dexter, eran unas historias muy simpáticas, no sé si se recuerda. Sí, la hermana Vivi siempre estopeando los planes de Dexter. Sí. Vale, era una divertida, era divertida. Sí. Bueno, este es el último correo que tenemos. El tema de las tres series en 3D da para un programa. Bueno, ya lo creo que da. Y esto es una sugerencia. Ya he escuchado los dos programas que tenéis en el blog, el de Paco Roca, que me lo pasaron desde Valencia. Saludos de Mari y Gregorio desde Galicia. De Mari y Gregorio. Desde Galicia. ¿Qué? Pues muy bien. Pues saludos a Mari y a Gregorio. Un abrazo. Perfecto. Bueno, se nos acabaron los correos electrónicos, y con los correos electrónicos es decir que se nos acaba el programa por hoy. Seguramente no completamos el horario, mucho me temo que no vamos a completar el horario, pero quiero que la gente comprenda que los programas grabados son así. ¿Vale? Esto es lo que hay. Hemos hecho una cosa extraordinaria del programa de hoy, y es que, sorprendente, que no ha ocurrido en ningún programa hasta ahora. Hemos ignorado por completo el guión. ¿Oh, sí? No me digáis que eso es un logro, porque normalmente nosotros el guión no lo solemos ignorar, solemos respetar. ¿Y esta novedad qué se debe? Pepe siempre está ahí, oye, seguidlo al pie de la letra. Bueno, y ahora eso que estáis escuchando, es la mascletá con la que nos estamos despidiendo. Esta es la de San José. El próximo martes, día 23, programa en directo. Programa importante porque vamos a tener a... A mí. A Castillejo. Al presidente de Cinquia. José María Castillejo. Al presidente de Cinquia, que vamos a hablar un ratito, no solo de Pocoyó, que se lo piense la gente, sino de otras cosas interesantes que tienen en cartera, preparando. Por ejemplo, una serie de dibujos animados de vikingos, en las que el personaje es un vikingo de carácter fantástico y mitológico, que me ha llamado poderosísimamente a mí la atención. ¿Shuriken School? ¿Cuál es Shuriken School? La de los ninjas, la de los niños. Pero esto es de Cinquia. Sí, es de Cinquia. Ah, sí, eso no lo conocía yo. ¿Cómo estoy así de descolocado? ¡Hablas como yo! ¡Hablas como yo, sí! Shuriken School. Sí. Ah, sí, pues esa no la... Vi una que tenía un nombre también, ¿será esa directora un nombre? No. Había dos proyectos de Cinquia. Dentro de la página web de Cinquia había dos proyectos. Qué bien estaría ahora que alguien estuviera mirando la página web de Cinquia, en lugar de estar en Pavia. Porque nos acordaríamos ahora... La mano castigadora. La mano de Odín. Sí, la mano castigadora pega de verdad. La mano, claro, como toca. No, tendría que ser en Cinquia. En la página de Cinquia. La página web de Cinquia. No de solo de poco, sino de Cinquia. Cinquia, ahí está. Claro, muy ahí bien. Ahí hay dos temas que son... Es que... Ah, pues mira, yo me refería a... Shuriken School. Mola en Shuriken School. Está muy bien, ¿eh? Ah, pues mira, esa de Shuriken School a mí me pasó por alto. Un dibujo muy simpático. En 2D. Mira la de... Eduardo, mira la de la que estaba comentando yo, de que tiene un nombre también muy raro, la de... Sí, Mola no Guru. Mola no Guru. No, Mola no Guru. La siguiente. Esa que tiene Eduardo. Freestyle. Esa es un vikingo. Sí, es un proyecto que están trabajando, que fijaros, tiene una apariencia muy maja, muy resultona. Y es de mitología, es un vikingo, y de lo que trata es, acompañado de un robot enorme que está hecho, se supone, como con madera y hierro, y creo que puede ser... A mí me llama poderosamente la atención, sea porque a mí me gusta... Lo importante, hablar con José Castillejo. Hablamos con él. Correcto, hablaremos con él. Ahí tenemos el Kraken, estamos viendo imágenes ahora del Kraken. ¡Joder, es que esto tenemos que filmarlo! ¡Esto hay que filmarlo! Pero hay que filmarlo, y no será por cámaras, podemos filmarlo perfectamente. Pues una de ellas nos están viendo desde Vigo, Una de esas está funcionando sin que lo sepamos. Es una serie muy maja, una serie que tiene que tener tiene una apariencia muy interesante, del estilo de Samurai. Hablaremos con él sobre esta serie. Sobre este Flash. Además, esto es Flash, ¿eh? Hablaremos sobre todo. Porque vamos a hablar de más cosas. Este hombre está interesado en muchos asuntos más. Por ejemplo, Cristóbal Colón era mallorquín. Cristóbal Colón era mallorquín, os preguntaréis vosotros. ¿Podía o no sé? ¿Y Juan Valdés era gallego? Ah, ahí está. Tiroli. Con el tono desenfadado que nos caracteriza, nos despedimos. Daki. Buenas noches y queda con Dios. Besitos. Eduardo. Buena nita a todos. Intentaré tener la bomba buena. La tienes que tener buena. Ya, pues igual me quedo con esta. Bueno, pues no te creas, pero es falsificarse. Robert De Niro al principio tenía una voz de Silfi de brutal, ¿eh? Y se quedó con esa que tiene. Le dijeron Taxi Driver y dijo, pues mejor no hablo. Vale, imagínate que he dicho, Taxi Driver, no sé si será lo mío. ¿Vale? Bueno, vale, pues. Hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!